Escuchas la radio comunitaria y diversa del oriente de la ciudad. Yo soy Radio Faro. Transmitimos desde la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente. Calzada Ignacio Zaragoza, entre Metro Acatitla y Peñón Viejo. Iztapalapa, Ciudad de México. Yo soy bailarina. Soy comerciante. Yo soy ilustradora. Yo soy joyero. Radio Faro. Yo soy mecánico. Yo soy gestor cultural. Yo soy creativa. Yo soy una artista. Somos diversidad en resistencia. Programación apta para todo público. Radio Faro, FM. Atención. Las opiniones vertidas en el siguiente archivo de audio son responsabilidad de quien las emite. Radio Faro FM. Las Mil Puertas. Transmisión especial de niños y niñas por Semilleros Creativos Ixtapaluca. Las Mil Puertas. Todos y todas bienvenidos a este programa de radio hecho por los integrantes del Semillero Creativo de Radio en Ixtapaluca, Estado de México. Nuestro calendario que muestra nuestra selección de temas dice que llegó el momento de hablar sobre sexualidad. Es uno de los temas que nos interesa mucho conocer, tenemos muchas preguntas y por eso invitamos a un especialista para que nos cuente todo sobre el tema. Ahora vamos a escuchar la primera canción del programa. Se llama Sex on Fire de los Kings of Leon. Y después de la música, regresamos a Radio Faro a platicar con nuestra invitada. Las Mil Puertas. All the dice que la literatura viene del latín y que significa el uso de letras o escritura. Luego pasó a ser el conocimiento obtenido a leer o estudiar libros. Hoy, en La Belleza del Arte, hablaremos de la literatura. La literatura es leer libros que tengan muchas o pocas palabras. Se deben de leer o sentir como lo es el lenguaje braille. Para personas que no pueden ver, hay de diferentes tamaños, chiquitos y grandotes, de dibujos. Unos de puras palabras donde el escritor expresa sus emociones o pensamientos. ¡Búscalo! Existen varios tipos de lectura, como terror, ficción, novelas, acción, etc. En cada libro aprendes cosas nuevas que no conocemos. Incluso podemos aprender a leer y comprender. También te puedes imaginar el libro. Es una manera para expresarte de forma creativa. También es una manifestación artística. Algunas veces hasta te ayudan a estudiar y hasta para hacer la tarea. Entonces, la literatura es interesante. Los 100 años de Macón. La lectura te ayuda a crear imágenes mediante un tema de interés que surge por las necesidades y cualidades de diferentes cosas que nos gusten, además de que sirve para entretenernos. Leer distintos libros sirve para divertirse. Hay muchos que te dejan dibujar y colorear. Hay para todo tipo de edades, para los más grandes y también para los más chicos. Puedes tener la lectura como un hobby o solo por diversión para pasar el tiempo. Tienes que agarrar un libro de un tema que te importe y así le pondrás atención. Un conjunto de palabras, una forma de expresión, la cual se basa en la escritura, son interesantes y divertidos. Te ayudan para aprender a expresarte y que los demás sepan nuestras ideas. Esta fue nuestra segunda cápsula. Nosotros somos La Belleza del Arte. Agradecemos a todos los que participaron con sus ideas en esta cápsula. Nos escuchamos la próxima. Agradecemos al IMRIT por las facilidades. Estamos en todas las redes como Semillero Creativo Ixtapaluca. Las mil puertas. Escuchamos nuestra cápsula de ¿Qué es la música? Y una canción de Keep of Lions, llamada Sets on Fire. Estamos listos para comenzar a hablar del tema del día de hoy. Espero que quienes nos escuchan estén listos. Vamos a conocer a nuestra invitada para que nos resuelva todas las dudas que tenemos. Hola, doctora Verótica, gracias por conectarte con nosotros. Hola, Orlando, no, al contrario, un gusto para mí estar aquí con ustedes en Radio Faro. Las primeras preguntas que tenemos para ti es, ¿cómo conociste este tema y qué es la sexualidad? Bueno, muy importante siempre abrir con esta pregunta. Pues conocí este tema a partir del periodismo, porque yo llevo más de 3 décadas dedicándome al periodismo en todas sus fuentes y vertientes, pero hace 25 años, casi 26 años, por un programa que teníamos en Milenio, que era Milenio Televisión, cuando era un programa, no era todo un canal, decidimos empezar a hacer reportajes sobre sexualidad y pues yo fui la que tomé el tema y empecé a investigar y me apasionó tanto que pues me volví sexóloga, ¿no? A la par de periodista, nunca he dejado de ser periodista, pero me formé en sexología y pues después de todos estos años sigo trabajando en ambas profesiones. Ahora, ¿qué es la sexualidad humana? Pues bueno, la sexualidad humana básicamente es quienes somos nosotros como individuos, como seres humanos, es lo que nos conforma y también es como nos ve la gente, cómo nos expresamos frente a ella. En resumen, la sexualidad humana integra diferentes cosas como es la orientación, el sexo, el género, la orientación sexual, la identidad de género, los vínculos de pareja, la reproducción, el placer y el erotismo. O sea, tiene múltiples dimensiones la sexualidad humana, no es solo la cuestión del placer y de tener un encuentro erótico. Y luego además la sexualidad, Orlando, y amigos y amigas que nos escuchan, es también algo que no solo se vive en el cuerpo, sino que tiene que ver con nuestros pensamientos, con nuestros deseos, con nuestras emociones muy importantes, con nuestra biología, por supuesto, y que pues está muy relacionada con todo lo que pasa alrededor de nosotros, o sea, todo lo que aprendemos de la sociedad que nos rodea. Entonces, como puedes entender, la sexualidad es todo lo que somos los seres humanos. ¡Wow, qué padre! Y comentaste que llevas muchísimo tiempo trabajando. Este es un tema que queremos conocer y una de las preguntas que tenemos es ¿qué es un método anticonceptivo? Y la importancia de conocer sobre estos a nuestra edad. Claro, bueno, pues un método anticonceptivo, como su nombre le indica, es una forma, porque hay muchas formas, en las que tenemos a nuestro alcance para evitar un embarazo no deseado, obviamente, ¿no? Entonces, Un anticonceptivo, pues puede ser oral, puede ser algo que se implante, puede ser con inyecciones, hay muchas formas. El anticonceptivo número uno yo creo que es el preservativo, es y seguirá siendo el condón, porque es un método de barrera, o sea, impide que los espermatozoides lleguen al óvulo y por ende se corra la posibilidad de una fecundación. Y a la vez también el preservativo nos ayuda a evitar el contagio de infecciones de transmisión sexual. Entonces realmente es el anticonceptivo más sencillo y a la vez el que nos da más protección. Y luego pues ya tenemos desde las píldoras anticonceptivas, el DIU, los endoceptivos, las inyecciones, los parches. En el caso de los hombres pues existe la vasectomía. También en el caso de las mujeres hay métodos que tienen que ver con cirugías, ¿no? Como la salpingoclasia. En fin, hay como un montón de métodos anticonceptivos que tenemos a nuestro alcance. Y qué importante que lo dices además, pues con la edad que tienen ustedes, preguntar eso, porque qué mejor que prevenir un embarazo. Y pues el preservativo sería a su edad además lo básico y lo más barato, lo más sencillo, lo que pueden traer en su bolsita, lo que no les va a generar ningún trastorno hormonal. Así es que no se me olviden de llevar siempre en su bolsillo, en su bolsa, hombres y mujeres, ¿eh? No es solo una responsabilidad de los hombres, chicas, también a traer sus condoncitos. Wow, qué padre que lo tomemos de esa forma y de que haya muchísimos métodos para evitar ya sea enfermedades o embarazos a temprana edad. Y como me decían muchas personas, es de que no hay un método anticonceptivo que sea 100% seguro. ¿Pero crees que en algún momento sí exista alguno? O sea, lo que pasa es que hay que aprender a usarlos para que sean 100% efectivos, ¿no? Por ejemplo, el preservativo, como para seguir en esa línea, es 99% seguro. ¿Qué pasa con ese 1%? ¿No? O sea, ¿por qué se dice que es 99% seguro? Porque, a fin de cuentas, es un objeto de poliuretano o de látex que puede romperse. Entonces, ese 1% está considerado por si se llegara a romper. ¿Qué llega a romper un preservativo? Pues una fricción demasiado fuerte, que no haya una lubricación correcta y se reseque el preservativo, que se use durante mucho tiempo, ¿no? De pronto a su edad que tienen mucha capacidad de estar en el encuentro erótico, tienen que estar revisando que no se reseque el condón, que no se rompa. Entonces, pero aquí dirían, chin, ya ves, es 1% posible de que haya un embarazo. Pero cuando sabemos de anticonceptivos entendemos que ahí es donde tiene un papel muy importante la píldora de emergencia. A mí, fíjate, Orlando, que me llegan muchas preguntas y llamadas, sobre todo para cuestionar si pueden usar la píldora de emergencia cada mes. O sea, como no uso nada y la tomo casi que por si las moscas. Pero eso no lo hagan, por favor. Es lo peor que le pueden hacer, chicas, a su organismo, porque estamos hablando que la píldora de emergencia libera la misma cantidad de hormonas en dos o una dosis que la píldora normal en 21 días. O sea, es una super descarga en una sola vez del activo para evitar el embarazo. Entonces, pues es una carga muy fuerte. Si lo usan cada mes, imagínense los trastornos que a largo plazo podrían tener. Sin embargo, en casos como lo del condón, si se rompe el condón, ahí entra el anticonceptivo de emergencia y entonces se vuelve una anticoncepción de 100%. Luego hay otros métodos como los endoceptivos, que son como la famosa T de cobre, ¿no? El DIU, muy conocido, solo que este es con un polímero y tiene una capsulita que va liberando las hormonas a lo largo de 5 años. Entonces tienen por un lado un método de barrera, o sea, va a impedir que penetren los espermatozoides hacia los óvulos, pero también tienen una dosis muy pequeñita de igual los mismos activos que una píldora anticonceptiva, y entonces ahí tienen una doble protección también y se vuelve un método, lo mismo, 99.9% de seguro. Entonces, por favor, sí, úsenlo, no me vengan con que, no son todos seguros, mejor no uso nada. No. Guau, qué padre que ya sea, la tecnología esté muy avanzada como para tener este tipo de métodos anticonceptivos. Y como nos decías, hay muchísimos, pero un promedio de como cuántos hay. Pues mira, tendría que ponerme a sacar cuentas, pero yo creo que, o sea, por tipo de método, yo creo que hay unos 15. Y luego, cada método tiene diferentes marcas. O sea, simplemente la píldora anticonceptiva común debe de haber como unas 15 o 20 marcas, ¿no? Que depende también de qué activo tiene, qué dosis tiene. Y fíjate, Orlando, que esto que dices es bien importante, ¿no? De cómo pues la tecnología, las investigaciones han ido modificando las cosas, porque incluso para chicas jóvenes hay unas píldoras anticonceptivas muy buenas que además de ayudarles a evitar un embarazo no deseado, les ayudan, por ejemplo, a suavizar el acné, a controlar un poco como los subibajas de peso, les ayudan a quitarle el dolor premenstrual que a esa edad suele ser muy fuerte. Entonces, hay píldoras para cada edad, por ejemplo, que tienen virtudes más allá de la anticoncepción. Entonces, sí, pues hay un montón de modelos, de tipos de anticonceptivos, de marcas, y luego cada marca y cada dosificación acorde a cada edad y forma de vida, ¿no? También. Wow, la verdad es de que sí, son muchísimos. Y hablando de conceptivos, es para disfrutar nuestra sexualidad. Y seguramente fue histórico cuando fue el primer o nació el primer método anticonceptivo. Pero ¿cuál fue el primero? Pues justo, bueno, o sea, los preservativos. Ay, espérame, déjenle, le doy un traguito aquí a mi café porque ya se me está atorando. Bueno, los preservativos, pues sí tenemos un registro histórico de que desde hace siglos se usaban. De hecho, los preservativos se hacían con tripas de animal. O sea, ahora sí que se vaciaba la tripa de animal y el cuerito que quedaba se usaba para hacer preservativos. Hay museos que tienen todavía algunos de esos preservativos, pero les estoy hablando de la Edad Media, ¿no? O sea, hace un montón. Y luego los preservativos como la píldora anticonceptiva y todo eso surgen en la década de los 60s del siglo 20. Con la llamada revolución sexual, porque surgen esos anticonceptivos, la píldora oral, que le permite a las mujeres entonces tener ya una vida erótica placentera, libre, sin tener que estar con el miedo permanente de un embarazo no deseado. Entonces, pues sí, tenemos desde los más viejitos hasta estos. Y luego ya, pues recientemente se han desarrollado los más nuevos, que podrían ser, por ejemplo, las inyecciones, los parches, ¿no? Y todas estas opciones más contemporáneas. Wow, y la verdad es de que yo tengo compañeros que ya tienen como este tipo de acercamientos, pero pues ¿nos podrías dar algunas recomendaciones para la primera relación sexual? Ay, claro, y qué bueno que me lo preguntas, porque yo siento que no nos educan, no nos acompañan en este proceso, y por eso la mayoría de las personas comienza su vida erótica a lo tonto, o sea, sin tener realmente como la posibilidad de disfrutar. Yo siempre he creído que nuestra primera vez tiene que ser lo más planeado posible, no dejándonos llevar como por los impulsos de un momentito, desde en la fiesta, nos empezamos a acariciar y cuando me di cuenta ya pasó todo, sino realmente ir poco a poco incluso, fíjense, eso es bien importante. La penetración, creemos, nos han hecho creer que la penetración, pene-vagina particularmente, es la relación sexual, y no es así. Solo es una parte, una posibilidad de muchísimas cosas que se pueden hacer. Y lo que pasa es que a veces las parejas jóvenes, y sean de la orientación sexual que sea, esto pasa tanto en heterosexuales como en personas de orientaciones diversas, como creen que la penetración es lo más importante, se van directo para adentro y se pierden de toda la exploración del cuerpo, de todos nuestros... Imagínate que la piel, que si les tiráramos, son centímetros y centímetros de piel, es la principal... zona erógena, o sea, toda nuestra piel, nuestro cuerpo. Luego la mente con su capacidad de fantasear, imaginar y ser ir hacia la creatividad, pues ya es otra zona erógena. Y luego ya tenemos las específicas de los genitales, que si la orejita, el cuello, la espalda, cada persona tendría que encontrar esos puntos de placer. Entonces, volviendo a tu pregunta, lo que yo les recomiendo es que realmente piensen con quién quieren tener esa primera vez, que no sea solo por presión social, porque sientan que ya deben de y no ha pasado. No tienen que estar enamorados, también ese es un mito del amor romántico, que ay, sí, le voy a dar mi tesoro a mi amor de la vida. No, puede ser alguien, pero básicamente en quien confíen, con quien quieran tener esta primera vez. Y antes de pasar la penetración, conozcan sus cuerpos, acaríciense, tóquense, miren, observen, pregunten qué te gusta eso, te gusta aquello. Y cuando ya estén listos y listas para el momento penetrativo, tengan sus condoncitos, piensen qué métodos van a usar, busquen un lugar bueno, un lugar donde estén seguros, ¿no? Donde no corran riesgos, donde puedan estar en la mayor posibilidad de posturas y no ahí nomás en un closet o abajo de la mesa o qué sé yo. Y eso, vuélvanlo una celebración. Si les es posible, quienes tengan confianza y existe esa apertura, platíquenlo con los papás. Ya también ha cambiado bastante, Orlando. Yo conozco también ya gente que a veces dice, mira, prefiero que vengan a la casa y se queden aquí en la casa a que anden buscando dónde y yo no sepa, ¿no? Entonces también eso, traten de abrir cuando sea posible la conversación con sus papás, con sus hermanos mayores, para que también pues sepan y que no corran ningún riesgo, ¿no? Wow, muchas gracias por tus recomendaciones. Se las voy a pasar a mis amigos porque no están tan relacionados con este tema. Una de las cosas que más nos preocupa a nuestra edad es el embarazo no deseado, y tal vez saber ciertos datos nos ayude. ¿A qué edad es en la que más se embaraza una mujer en México? Pues mira, ahorita no tengo así a la mano como las cifras exactas, pero sí puedo más o menos decirles porque voy cada tanto actualizándome. Pues miren, hoy en día aproximadamente el promedio de edad en que comienza su vida sexual, pues hombres y mujeres, es entre los 13 y los 15 años. O sea, la verdad, ajá, y la cara así de Orlando, ustedes no los ven, pero yo sí, así de ¡ca! Porque hay que tomar en cuenta, fíjate qué interesante, yo creo que en las ciudades, ¿no? Como este monstruo que es la Ciudad de México y su área metropolitana, empiezan más tarde la vida sexual. Pareciera que no, que aquí en la ciudad, claro, son citadinos y entonces van más rápido. No, como que hay más información, la gente lo posterga más, hay más posibilidad además de vivir la infancia hasta un poco más grandes que en las zonas rurales, en los pueblos, en la gran parte de nuestro país, donde pues muchas veces las primeras veces se dan aunque no quiera la persona, ¿no? Por una cosa casi obligatoria de la comunidad. Por otro lado, también se ve a veces como una manera de salir de las casas, de la situación. Entonces varía mucho de las zonas, pero ese es el promedio, ¿eh? De todo el país, entre 13 y 15 años, fíjate, en hombres y mujeres. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? En diversas regiones, pues será otra, más jóvenes o más grandes. Wow, la verdad es de que desde jóvenes. Estamos hablando con la doctora Verótica en Las Mil Puertas desde Faro. Vamos a escuchar la segunda canción de Residente llamada Sexo. Y después regresamos a Las Mil Puertas desde el Faro de Oriente. Las Mil Puertas. Esto es dedicado para Sigmund Freud y Judith Butler. Para que la meneen. Dile, dilo. Se maquilla porque quiere sexo. Se peina porque quiere sexo. Se compra ropa porque quiere sexo. Se perfuma porque quiere sexo. Te pidió el teléfono porque quiere sexo. Se atrevió a hablarle porque quiere sexo. Se ponen nerviosos porque quiere sexo. Se conocieron porque querían sexo. Te regaló chocolates y flores. Una pecera llena de peces de colores. Y trajo a los mejores mariachis de la plaza frente a tu casa porque quiere sexo. Le escribió un poema porque quiere sexo. Fueron al cine porque quieren sexo. Te sacó a bailar porque quiere sexo. Nadie lo dice, pero todos quieren sexo. Sexo. Se compró un auto porque quiere sexo. Se puso a dieta porque quiere sexo. Te invitó a cenar porque quiere sexo. Cuando te pregunta qué signo eres, aunque no sepa nada de astrología, es porque quiere sexo. Quiere ser intelectual porque quiere sexo. Dice que lee libros porque quiere sexo. Cuando en la primera cita te ríes de los chistes, aunque no te den risa. No eres católico, pero fuiste a la misa. Y aunque tenga un chancro en el labio, le das un beso. Es porque quiere sexo. Nadie lo dice, pero todos quieren sexo. Descubrieron el fuego, no necesitábamos cama. Adán y Eva lo hicieron encima de una rama. Y se comieron la manzana y nació la raza humana. Y gritamos con entusiasmo y descubrimos los orgasmos. Nos inventamos los condones y todas Las mil puertas. Estamos de regreso en Las Mil Puertas, en el programa de radio del Semillero Creativo Iztapaluca. Escuchamos eso con Residente. Hoy estamos hablando de sexualidad con la doctora Verótica. Oye, Vero, ¿cuántas enfermedades de transmisión sexual existen? Uy, pues también bastantes, fíjate. O sea, por un lado tenemos las infecciones vulvovaginales, ¿no?, de las mujeres, que se pueden presentar por hongos o por virus. Esa es básicamente la diferencia, ¿no? Hay algunos que se generan por contacto sexual, pero también por otras cuestiones en los genitales, y sobre todo son generados por hongos. Y luego tenemos todas las que son generadas por virus, que esas son las más complejas, ¿no? Como el virus del papiloma humano, obviamente el VIH, como el herpes, todos esos son virus. Y luego tenemos las infecciones de transmisión sexual que se dan más por hongos, como la clamidia, la tricomoniasis, etcétera. Las mujeres, dado la forma de sus genitales, esto es que tienen una cavidad interna que está rodeada de mucosas, tienden a sufrir, a padecer más infecciones de transmisión sexual, y a la par tienen síntomas. Y ahí se presenta un gran problema, Orlando, que quizá más allá de cuántas infecciones hay, cómo se presentan, porque los hombres son portadores de muchas infecciones, sean por hongos o por virus, pero no tienen síntomas. Entonces no tienen molestias y pueden ser portadores. El virus es permanente, o sea, el virus no se sana, el virus está activo o inactivo en tu cuerpo, pero una vez que lo adquieres, ya se queda ahí y los hongos sí se curan, ¿no? Pero entonces imagínate que un hombre se contagia de herpes, por ejemplo, cuando está activo va a tener, pues sí, unas llaguitas que salen, que duelen muchísimo, unas lesiones, pero una vez que lo logra pasar ese trance, va a ser portador del virus, pero no sabe si lo puede contagiar o no, en qué momento empieza a activarse de nuevo por ciertas cosas. Y si tiene encuentros sin protección, pues va a contagiar a la mujer, y la mujer es la que sí va a sufrir, o a otro hombre, pues si son dos hombres van a estar como sin síntomas, pero con la infección, ¿no? Y en el caso de las parejas heterosexuales, pues la mujer va a ser la que tenga todas estas cuestiones de dolores, de ardores, porque incluso las más sencillas, como lo que te decía, la cándida, esa es de las más comunes. La cándida la padecen muchas veces las mujeres por traer la ropa muy ajustada, de materiales que no son del algodón, por ejemplo, por el sudor en la época de calor se acumula. Y obviamente van a presentar picor, ardor, comezón, mal olor, cambio en el flujo, dolor en el bajo vientre, en fin, cansancio, dolor de cabeza en algunos casos. Y en cambio los hombres, aunque pueden tener la cándida, no van a tener ni un solo síntoma. Entonces aquí es muy importante que en cuanto tengan alguno de esos síntomas, mujeres que comenté, o sea, volvemos a decirlos, que cambie su olor vaginal, que tengan comezón, que tengan ardor, que tengan dolor, que sientan dolor durante la penetración, que su flujo cambie, que tengan ardor al orinar, que les duela la parte, ¿no?, como un cólico fuerte. Todo eso son indicativos de infecciones de transmisión sexual. Ahora, en el caso de las de virus, si tienen verrugas tipo coliflor, es virus del papiloma humano. Verrugas tipo las verruguitas que luego salen en el cuello, pero en los genitales, puede ser molusco contagioso. El herpes son más bien llagas. Y el VIH, aunque ya cuando es SIDA, o sea, cuando la enfermedad ya está avanzada, sí tiene síntomas, en el momento de contagio no tiene grandes síntomas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para saber qué onda, ¿no?, con todo esto? Aparte de las mujeres lo tienen claro por estos síntomas, los hombres no. Existen en los laboratorios pruebas justamente para detectar infecciones de transmisión sexual. Entonces, lo ideal es que cuando comience su vida, más bien después de un año de comenzar su vida erótica, cada vez que cambien de pareja, que se hagan hombre, o sea, los dos de la pareja, este análisis de detección de infecciones de transmisión sexual. Hay laboratorios muy baratos que los pueden conseguir muy accesible. Y con eso, miren, segurito, pero ojo, porque eso no quiere decir que si sale todo negativo, entonces ya no tengan que usar condón ni nada. No, es solo para saber cómo están y en caso de que salga algo activo, tener un tratamiento. Claro, claro. Y lo peor es de que los síntomas se presentan más en mujeres. Yo creo que esto sí ha de ser muy difícil para ellas y enfrentarlo también. Muchos adolescentes no sabemos acerca del tema y queremos que nos cuentes por qué es muy importante saber sobre este tema. ¿Sobre la sexualidad o sobre las infecciones? Sobre la sexualidad. Bueno, pues primero porque, como decíamos al principio, la sexualidad es nuestra vida misma. Yo suelo decir, no es de quitapón, o sea, no es así de hoy soy sexual y mañana no, hoy tengo sexo y mañana no, porque el sexo básicamente es lo que tenemos entre las piernas, o sea, el sexo es lo que biológicamente nos define como del sexo masculino o femenino, ¿no? Entonces, eso no nos podemos arrancar los genitales, ¿no? Entonces, es parte de nosotros, es parte de nuestra salud integral, incluye la salud sexual, que es base de la sexualidad humana. Entonces, pues es importante para todo. Y luego se nos olvida algo, chicos, que es nuestro derecho al placer. Existen 11 derechos sexuales que forman parte de los derechos universales, o sea, los derechos humanos universales. Esto es que absolutamente todos los seres humanos tienen esos derechos, ¿vale? Y de ahí son 11 derechos sexuales. Y uno de ellos es el derecho al placer. Y luego se nos olvida, porque sobre todo a la gente más joven queremos decirle, no te embaraces, no la riegues, no te vayas con cualquiera. Ya tienes menstruación, ya eres una mujer y ya casi que ya te vi con 10 hijos, ¿no? Y está bien, pero eso genera solo miedo, temor o que uno no quiere embarcarse en eso porque se ve muy complicado. Pero también tendremos que hablar del derecho al placer y de decir, miren, una vivencia erótica sana, segura, consensuada, disfrutable, es un gran tesoro para la vida. Es algo que nos va a mantener contentos, de buen humor, estables, incluso fisiológicamente. Entonces, bueno, la sexualidad es tan importante como el hecho de estar vivos, ¿no? Y tener una existencia aquí. Entonces, por eso es importante hablar. Wow, muchas gracias por explicarme esto. Y obviamente hay que ser responsables en lo que hacemos, y más en nuestra sexualidad. ¿Cuál es la enfermedad de transmisión sexual más contagiosa? O sea, yo creo que en general todas, o sea, como te decía, las que son por hongos, son muy fáciles de que salga, ¿no? O sea, de pronto, y lo sabrán las chavas, cuando hace mucho calor, ¿no? Y no tenemos que tener contacto sexual con nadie, de pronto se genera porque, o sea, cambia el pH vaginal, las mucosas están ahí generando ese calor y todo, y genera una infección. Si tenemos un encuentro sexual con nuestros novios o parejas, pues lo contagiamos y él no sabe, nosotras nos curamos, pero luego nos volvemos a contagiar porque el novio ya la tiene, ¿no? Entonces, yo creo que esas son las más comunes, o sea, sobre todo la clamidia, ¿no? La cándida y las otras derivaciones, pero también hubo un auge muy fuerte con el papiloma humano que derivó en la existencia de la vacuna que existe hoy en día para hombres y mujeres. A partir de los 10 años de edad, si no me equivoco, pueden pedir, y la vacuna contra el virus del papiloma humano es una vacuna que ya forma parte de la seguridad social. O sea, quien tenga el seguro social o cualquier tipo de seguridad social pueden ir y pedir que les pongan la vacuna. Y han resultado muy buenas, Orlando, porque antes te estoy hablando de antes, hace 15 años, de pronto hubo un brote tremendo en donde se llegó a la conclusión de que como por el 60% de la población en todo el planeta había tenido alguna vez el virus de papiloma humano. O sea, casi que todos, ¿no? Entonces, por eso se hizo muy, muy importante el desarrollo de la vacuna, que por fortuna fue de esas cosas que sí se dio y que ahora lo tenemos a disposición. Entonces, ustedes están en la mejor edad como para ir con su médico, a su lugar de seguridad pública, y pedir que les apliquen esa vacuna, hombres y mujeres, por favor. Voy a seguir la recomendación que me acabas de dar. Y también hay enfermedades más peligrosas que otras. ¿Cuál es la enfermedad de transmisión sexual más peligrosa? Pues mira, en algún momento lo fue el VIH, o sea, el virus de inmunodeficiencia humana, que ese es el nombre del virus y que se conoce como SIDA, ya cuando la enfermedad está en pleno, ¿no? Está activa. Pero es verdad que también se ha investigado muchísimo en los últimos años sobre este virus y hoy en día ya se cuenta con dos cosas fantásticas. Por un lado, una atención a las personas que son seropositivas, o sea, que tienen el virus, para que no desarrollen la enfermedad. Entonces dejó de ser una enfermedad mortal y ahora pues es una enfermedad, eso sí, como todos los virus, que se queda, ¿no? Permanente, crónica, digamos, pero que puede uno tener una vida como cualquier otra persona con el tratamiento correcto. Y a la vez también, en torno al VIH, existe hoy tratamientos para evitar el contagio. El PrEP, el famoso PrEP, que son pastillas que se toman diariamente para evitar un contagio, ¿no? Entonces, ya no es mortal la enfermedad. A partir de la pandemia hubo un repunte en sífilis. El sífilis en su momento, hace siglos, era una enfermedad mortal. Luego se le fue encontrando una cura e incluso casi desapareció. Pero con la pandemia pasaron muchas cosas muy curiosas y hubo como un relajamiento en el uso de anticonceptivos y hubo un repunte en la sífilis. Y entonces la sífilis es una enfermedad que sí puede generar la muerte si no se trata a tiempo, porque entonces que empieza a generar un montón de complicaciones y sí puede pasar eso. No es, te digo, o sea, parecía que ya no existía, pero ahí subieron los índices, entonces mucho cuidado. Pues muchas gracias por darnos las recomendaciones sobre nuestra sexualidad sana y también a los que nos escuchan, yo creo que sí te estarán agradeciendo desde sus casas. Y pues muchísimas gracias por conectarte con nosotros, Las Mil Puertas. Y ahora vamos a escuchar a Romina, de dónde viene la palabra sexo, y regresamos a Las Mil Puertas. ¿Qué es según ChatGPT? ¿Qué es según ChatGPT? La palabra sexo viene del latín sexus, que a su vez se relaciona con el verbo secare, que significa cortar o dividir. Esto se debe a la antigüedad, el término hacía la referencia principalmente a la división de los seres vivos en macho y hembra. Es decir, el sexo primero se entendió como la diferencia entre varón y mujer. Con el tiempo la palabra se amplió y pasó a significar también la actividad sexual. La palabra sexo se diversifica. Puede referirse a lo biológico, sexo masculino o femenino, acto sexual o identidad de género. Las Mil Puertas. Muchas gracias a Romina por explicarnos qué significa la palabra sexo. Ahora vamos a conocer el top 5 en la triple C. Así que Ángel, cuéntanos cuáles cuentas seguir. Cuéntanos cuáles cuentas. Cuéntanos cuáles cuentas. Yo soy Ángel y me toca recomendar la triple C en Cuéntanos cuáles cuentas. Así que espero que tengan listo su dispositivo para conocer estas recomendaciones. La primera es la cuenta de TikTok de nuestra invitada, verónica.maza.bustamante, quien es coach sexual, periodista y educadora sexual. Así que vayan al consultorio sexual con la doctora Verótica. La segunda cuenta es Sexo con K. Esta tiene más de 13,000 seguidores en Instagram. Nos da consejos, recomendación de eventos y hasta de canciones. Número 3 es la cuenta de Anas Giraldo, en Instagram con más de 28,000 seguidores. Nos habla de sexualidad para niños, adolescentes y adultos. Tiene un podcast en donde explica estos temas. Número 4, la cuenta de Asexórate-Erika Plomo. Ella está en TikTok. Su cuenta tiene más de 126,000 seguidores y te explica diferentes temas sobre la sexualidad, enfocado en la violencia sexual. Número 5, el canal llamado Qué Bonito Serie, en YouTube. Aquí un personaje verde explica a niños y jóvenes los diferentes aspectos de las sexualidades humanas. Son 10 episodios de no más de 15 minutos. ¡Súper recomendado! Yo soy Ángel y estamos en la sección de la triple C, o cuéntanos cuáles cuentas. Nos escuchamos la próxima recomendación con más cuentas chidas en las redes sociales. ¡Adiós! Las Mil Puertas. Ángel se rifó con las recomendaciones de esta semana. Diferentes cuentas en diferentes redes, así que no tienen pretexto. Ahora llego al final. Agradecemos como cada semana a los participantes de este programa: Orlando Martínez, Ángel Bautista, Romina Velázquez, en el guión Luis Ángel Hernández y Yasmín Romero como jefa de contenidos. En la operación estuvo David López. Nuestro siguiente programa será genial. Recuerden que estamos en Instagram y Facebook como Semillero Creativo Zapaluca. Nos escuchamos la próxima semana por aquí en Radio Faro desde el Faro de Oriente. Las Mil Puertas. Atención especial de niños y niñas por Semilleros Creativos Ixtapaluca. Las Mil Puertas. Síguenos en Facebook, Instagram, TikTok como arroba Radio Faro de Oriente. Y en X como Radio Faro Oriente. La radio comunitaria del oriente de la ciudad.